Arrancando con el primer invitado, en este caso con un miembro de la CTA Autónoma, delegado de los casinos provinciales, que ha estado charlando mucho con doña Josefina hace un tiempo. Nos referimos a Martín Caín de la CTA Autónoma, le damos las buenas tardes. ¿Cómo va, Martín? Ahí está. Ahora sí. Buenas tardes a todos. CTA de los trabajadores. CTA de los trabajadores. Pero hoy estamos todos bajo una misma bandera, así que... Yo siempre le pido, tengo que andar pidiendo disculpas porque se me mezclan las dos siempre. ¿Qué significa esto que acabas de decir? Estamos todos juntos, porque inclusive acá en Mendoza tiene características especiales que en el resto del país está con la CGT completa acá, ¿no? Sí, esto es como decís vos. La verdad que la primer premisa del día de hoy, además de manifestarnos de manera organizada y pacífica para plantear nuestras demandas, es la demostración de unidad del movimiento obrero en la provincia de Mendoza, que es pionero como en otras acciones que se han llevado adelante, como ha sido durante el año 2016 la intersindical o la multisectorial contra las tarifas. La verdad que el honor de poder marchar todas las centrales de la provincia de Mendoza bajo un mismo lema que es... decirle al gobierno de Cornejo aquí en la provincia de Mendoza y de Macri a nivel nacional que la ciudadanía, aunque los haya elegido por mayoría, no les ha dado un cheque en blanco para atropellar derechos, para modificar convenios colectivos de trabajo, para meterle la mano al bolsillo a los jubilados o para empujar cada vez más a una situación de debilidad a las clases populares y más débiles de nuestra sociedad. Claro, bueno, ahí lo estaba nombrando y te iba a decir que, a ver, metiéndonos ya más de lleno en esto que es la reforma laboral, previsional e impositiva, ¿no? Y tributaria, para decirlo en fino, los ricos pagan menos impuestos, ¿no? Y los pobres se van a quedar con menos laburo. La verdad es que esto es así, cada vez que uno puede hacer un análisis técnico y fino de cada una de las reformas y terminamos concluyendo siempre en lo mismo. Todas las reformas que hace este gobierno tienen que ver con un modelo que choca con el modelo nacional y popular que pregonan los trabajadores, las clases más humildes. Y terminan siendo una transferencia de recursos, los sectores menos pudientes a los sectores más pudientes. Lo vemos en la reforma laboral que intentan llevar adelante para desproteger cada vez más al trabajador contra el empresariado de economía concentrada. La reforma previsional, que es sacarle dinero a los jubilados para desfinanciar el ANSES y el día de mañana volver a la FJP, o la reforma tributaria, que para ellos está bien sacarle las retenciones a las mineras, que chupan nuestros recursos, contaminan nuestros recursos, contaminan a la población, ganan dinero y aparte no pagan impuestos. A cambio le sacamos la plata a los jubilados. O sacarle la plata a los ojeros, que no son los pequeños y medianos productores los que tienen que pagar retenciones. Son los que concentran la mayoría de la Pampa Húmeda, de Santa Fe, que son multinacionales. A esas sí le bajamos las retenciones, pero le metemos la mano al bolsillo a los trabajadores con un impuesto a la ganancia, que iban a eliminar, pero hoy está más endurecido que en otras oportunidades. Está claro que es un modelo de ajuste, no solo sobre los trabajadores, es un modelo de ajuste sobre la sociedad en su conjunto, salvo una minoría que concentra la economía del país y que gobiernan para esa minoría. Claro, mientras a ellos siguen jugando a la Levac, vos que venís del casino a saber algo de timba, te lo habrás topado. Y acá, vos que sos estatal, ha salido la oferta que tiró el gobierno. Según nos decía, hablábamos esta mañana con gente de SUT en la radio y nos decía que no les ha llegado formalmente, pero sí la han tirado por los medios. Esto es el bono de 5.000 pesos y los 14 puntos que se van a ir fraccionando, que no son acumulables, lo cual a mí me dice que la cuenta final no es 14. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de eso? Bueno, primero aclarar que el Sindicato de Jugos y Casinos es el único sindicato en la provincia que durante el gobierno de Cornejo hemos recibido el aumento por decreto, porque lo hemos considerado siempre insuficiente. El año pasado lo rechazamos en la mesa paritaria, fuimos el primer sindicato, debido a que los aumentos que proponen son en principio insuficientes, pero también esconden una mentira. El año pasado el aumento no fue del 17%, fue del 10 más el 7 no acumulativo, lo que haciendo un promedio durante el año, no siendo del 13,5, contra una inflación medida por ellos mismos de casi 24 puntos. El anterior del 25% dividido en dos tampoco fue del 25, fue cercano al 21, con una inflación cercana al 40, medida por ellos. Y este año, por lo que vemos en los medios, la oferta ronda el 14% con una inflación proyectada que va a superar los 20 puntos. Siempre ofertas que terminan ajustando al trabajador, que le hacen perder poder adquisitivo al trabajador, y que no solamente es grave para los trabajadores, que no nos va a alcanzar la plata para llegar a fin de mes, es grave para la economía interna de la provincia de Mendoza, porque el trabajador estatal que cobra su salario no se sube al vuelo directo que hay Mendoza-Panamá para depositar el sueldo en Panamá, como lo hace el presidente, el ministro de Hacienda o el resto del gabinete a nivel nacional y algunos funcionarios provinciales. Lo que hace el trabajador estatal es cobrar el último día hábil y al otro día venir a depositarlo en cada uno de los negocios del centro. Lo que genera una movilidad económica, genera trabajo, genera el pago de impuestos, genera recaudación. Parece que no lo entienden y se dedican a estigmatizar al empleo público, a hacerle creer a la sociedad que somos todos vagos y que no, digamos, que no trabajamos y por eso no tenemos que cobrar. Bajo ese paraguas nos vienen ajustando, y ese ajuste no solamente lo sienten los trabajadores, que se vienen manifestando, sino que también se siente en la economía, donde día tras día vemos cómo cierran los negocios porque el consumo ha caído. Claro, y además me acuerdo cuando, me hiciste acordar cuando el presidente Macri lanzó la reforma tributaria y decía, bueno, ahora cuando hablaba con los gobernadores después del pacto fiscal y les decía, bueno, aprovechen ahora que tienen paritaria ustedes para no levantarle la paritaria a los privados, ¿no? Porque si la referencia son los sueldos estatales, y claramente están apuntando a bajar. Pero esto también hace transferencia, vos decías, transferencia a qué sectores, porque si dijéramos, bueno, todos le ponen, lo doblamos el lomo y crecen las fábricas, pero lo que yo veo que crece son la timba financiera, ¿no? El capital financiero, porque si a mí me dicen que me van a ajustar los sueldos de los estatales para transferirle recursos a los pequeños y medianos productores en la provincia de Mendoza, que se dedican a la vid, a la manzana, a la ciruela, al damasco, y bueno, habría que pensarlo finamente, y sí, ahí podríamos decir vamos a aportar entre todos para mejorar la calidad de vida y la economía de los mendocinos. Ahora, si nos van a descontar a los empleados estatales para regalarles 70 millones de pesos en bonos fiscales al casino Hayat, que es el que más recauda en la provincia y que se lleva el dinero que recauda afuera, a diferencia del casino estatal, entonces me parece que el ajuste, digamos, lo único que hacemos esfuerzo somos los trabajadores siempre. El capital económico siempre se ve beneficiado. Bueno, y por último, estamos viviendo en unos momentos con el clima del Estado de Derecho bastante cuestionado, recién nosotros lo decíamos al aire. Si bien es un gobierno democrático, ha sido recientemente electo, el Estado de Derecho acá está muy severamente cuestionado, o ese por lo menos mi mirada, ¿no? ¿Cuál es la mirada de ustedes teniendo en cuenta los marcos que te venimos trayendo de lo de Santiago Maldonado, el Rafael Nahuel? Hoy nos contaba la gente del SUTE que han estado mandando a la policía para tomar lista a ver el presentismo. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, volvemos a lo que planteé en un principio. Este es un gobierno que cree que la sociedad con el voto le ha dado un cheque en blanco para rozar la ilegalidad dentro del marco democrático en el que fue elegido. Lo digo, nosotros reconocemos que este gobierno ha sido elegido por la mayoría de la gente. Eso no lo legitima para actuar en el límite de la ilegalidad, para avasallar derechos conquistados a los trabajadores, para atacar instituciones como ocurre aquí en Mendoza con la Corte, porque está claro que acá Cornejo fue a tocar el timbre y lo pillaron. No quería acelerar los procesos de la justicia, quería meter dos ministros que le fueran útiles para cuando él se retirara de este gobierno tener la impunidad que buscan algunos funcionarios metiéndose e interviniendo en la justicia. Y la verdad que la oposición actuó en bloque, en conjunto y de manera lógica por primera vez en estos dos años, y le ha puesto un freno. Esperemos que este freno sea por convicción y no por negociación, pues si no, bueno, nos vamos a terminar dando cuenta. En relación al tema de Santiago Maldonado o el asesinato del compañero en esta última semana, Rafael Nahuel, lamentablemente tenemos que decir que son cuestiones en donde creíamos que la sociedad ya lo había superado, que había un contrato social en donde toda la sociedad, aunque pensáramos distintos, aunque tuviéramos ideologías antagónicas, nos habíamos puesto de acuerdo en que no queríamos más represión, no queríamos más muertos por el accionar del Estado y que eso no lo queríamos nunca más. Pareciera que este contrato social en este último tiempo se viene resquebrajando y esto es aprovechado por el gobierno de empresarios que hoy tenemos y avanzan sobre los derechos y el más importante que es el derecho a la vida, ¿no? Bueno, Martín, te agradecemos mucho tu participación acá en esta previa de la marcha del 29N, como les gustaba hablar, 29N, 8A, el 29 de noviembre, marchando con todos los trabajadores en contra de la reforma laboral. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir todas las actividades del campo nacional y popular. Hoy nos sobran elementos a través del cual comunicar, digo, por ahí las acciones y los emprendimientos como llevan adelante ustedes son muy importantes para todos nosotros. Así que abrazo a todos los oyentes y denle para adelante. Gracias. Radio Comunitaria, estamos en comunicación nuevamente con los compañeros en el kilómetro cero. Don Tato, ¿me está escuchando bien? Sí, perfecto, dale, acá estamos de nuevo en el aire con ustedes, acá en San Martín y Garibaldi, nuestro kilómetro cero. Y en este caso tengo la compañía de dos, doble, recién era uno, ahora son dos, una y uno. Estamos con Renzo Maturano de la Confederación Corriente, ya se me mezclan las palabras, perdón, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Hola Renzo, ¿cómo estás? Hola Tato, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera, que la otra vez me hicieron una nota el Leandro de Pordolán y no lo ubicaba físicamente, así que ahora ya está, fui más seco, ¿viste? Te cuenta, más informal, no estaba en confianza. Bueno, y también nos acompaña una ella, que decía yo, que es Gisela Marsala del Movimiento Vita. Hola, allí. Buenas tardes a todas y todos. Hola, Tato. Bien, arrancamos con esto que nos convoca hoy acá, reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria. ¿Cómo la ven ustedes desde la economía popular, en este caso, Renzo? Bien, Tato. Mirá. Uno pensará que no nos involucra de forma directa. Somos todos trabajadores y trabajadoras sin patrón, de donde no dependemos de un salario y al no estar formalizado, la reforma no nos afectaría de forma directa. Y bueno, nosotros ya fuimos excluidos en los 90. Venimos peleando en el 2000 y durante el gobierno de Néstor y Cristina por ser reconocidos. Hoy estamos empezando a tener una relevancia como organización y como central de trabajadores y trabajadoras. Y primero y principal, ¿cómo no nos vamos a involucrar si justamente lo que se está poniendo en jaque acá son los derechos de los trabajadores y trabajadoras? Entonces, votando nosotros, es esa unidad de todo este sector que es fundamental para realmente avanzar y poder contrarrestar las políticas y las medidas de este gobierno, creemos que es fundamental estar en la calle. Y por otro lado, no hay duda que a nosotros, desde la economía popular, los que nos compran o los que mueven nuestra economía son los laburantes. Entonces, si estos laburantes pierden sus puestos de trabajo o ven su pérdida de derecho adquisitivo realmente vulnerada, lo que va a afectar, va a repercutir directamente en la economía popular, porque aquel vendedor ambulante, el que te está golpeando la puerta, el que está vendiendo las cobas, los repasadores, los calzoncillos, las medias, el que está, ¿a quién le vende? Y a los trabajadores. A los trabajadores formales, asalariados, que pueden acceder a este tipo de productos que se realizan desde las unidades productivas, como así también el que corta el pasto, como hace el que va a podar, el que hace cualquier trabajo changa en la vida cotidiana, no está yendo a los lugares de empresarios, ¿no? Y a los sectores más pudientes, porque directamente no nos dejan entrar en esos barrios. Entonces, eso repercute de forma directa, además de ya hacer un dato estadístico, cuando vino la ola de despido, nosotros salimos fuertemente marcando eso, de que por cada trabajador despedido se pierden cuatro puestos de trabajo de la economía popular. Hay una nota que anda circulando hoy, sobre todo acá en Mendoza, que es la nota de la unidad entre las distintas centrales de trabajadores, la central de la economía popular. Es más, la característica acá en Mendoza, que acá es la CGT completa, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes esta nota de unidad que tenemos acá en la provincia? La verdad que en primer lugar celebramos esa movilización en todos los puntos del país. El movimiento Evita viene bregando fuertemente por la unidad de las centrales sindicales. Nosotros participamos, somos parte de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y en ese sentido asumimos el desafío histórico que nos toca a los movimientos sociales de no quedar al margen. Concretamente en la provincia de Mendoza, la verdad es que saludamos este hecho porque nos parece que ese es el camino, ¿no? O sea, el camino es la construcción de acciones concretas, de acciones de calle, poder encontrarnos en lo que nos une, ¿no? O sea, a nosotros nos une el rechazo a las reformas impulsadas por el gobierno nacional, y no solo impulsadas por el gobierno nacional, sino recontraavaladas por el gobierno provincial. Que de hecho, Cornejo ya viene sin necesidad de estas reformas estructurales, aplicando en el mundo sindical, en el mundo de los trabajadores, en las mesas paritarias, viene aplicando gran parte de lo que es el recorte no solo salarial, sino el recorte de los derechos laborales, con toda la importancia que eso tiene. Así que nos parece que este es el camino. Es un escenario difícil, porque cada uno, cada sector también tiene sus reivindicaciones propias, sus juegos propios, sus marcos de alianza propias. No vamos a ser ingenuos, digamos, ¿no? Nosotros, la militancia sabe que nosotros tenemos un gran debate todavía político por darnos para adelante, pero justamente nos parece que eso es cuando nosotros, por lo menos del movimiento Evita, decimos hay que discutir el futuro y no el pasado. Tiene que ver justamente con dos cosas: hoy encontrarnos en la misma vereda todas las organizaciones sociales, los movimientos populares de Argentina y las centrales sindicales, todos los trabajadores organizados nos encontramos en la misma vereda, que es enfrentando el ajuste, enfrentando estas reformas que implican sin duda un retroceso muy importante en los derechos conquistados. Entonces, encontrarnos para adelante es encontrarnos en la resistencia y encontrarnos también en la construcción de un nuevo proyecto que nos permita salir lo antes posible de este lugar, ¿no? De hecho, dentro de ese camino que se viene recorriendo desde las organizaciones sociales, las organizaciones de la economía popular, han estado trabajando con la legislatura provincial, presionando y teniendo reuniones para que en la provincia haya ley de economía social. ¿Cómo están las cosas en ese sentido? Bien, primero y principal, después de la movilización que tuvimos el miércoles 22 hacia la legislatura, donde logramos que en plena sesión se diera un cuarto intermedio y salieran diputados de todos los bloques. Cuando digo todos los bloques, hablo de Cambia Mendoza, hablo del PJ, hablo de el FIT, hablo de si los dividimos más allá del marco de alianza, del PD. Entonces realmente ese hecho, si bien el blindaje mediático no nos sacó, no nos mostró, realmente fue una gran demostración de fuerza y de la capacidad de organización que hemos desarrollado a lo largo de ya 2 años de construcción. Entonces, logramos ese efecto y que nos cedieran verbalmente, ¿no?, a través de una promesa verbal, ¿no? Que, bueno, hay que confiar en eso, no queda otra, pero